Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Sábados de 0 a 2 AM. Se enciende la noche. DJ Paul, Metro Late Night. DJ Paul, Metro Late Night. Sábados de 0 a 2 a.m. Se enciende la noche. A la medianoche. Productions by DJ Paul. Metro Late Night. DJ Paul Oficial. Oficial.

by DJ Paul. Metro Late Night. www.facebook.com/DJ Paul Oficial. Late Night. a la medianoche. Oficial. Sonido Metro. Sessions by DJ Paul. Metro Late Night. Twitter, arroba DJ Paul Oficial.